Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les comentábamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que ayer, a último momento, se complicó la posibilidad de la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los empleados públicos del país, los integrantes de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE. Para saber qué pasó y ver qué es lo que puede llegar a pasar con esta situación, estamos justamente en comunicación con quien es el representante de COFE en el PICNT y a su vez ocupa el cargo de vicepresidente del PICNT, con José Lo López. Gracias, José Lo, por atendernos. Muy amable. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Quiero contarle a los oyentes que esta nota no estaba prevista, pero gentilmente nos has hecho un lugarcito allí para explicarle a los oyentes de Frecuencia Abierta qué sucedió ayer. Bueno, sí, disculpen porque ayer sé que me estuvieron buscando, pero terminamos muy tarde, sí. y en el medio de barajuste importante, por lo tanto no les pude contestar, pero bueno, ahora lo coordinamos y tenemos unos minutos para poder conversar. Bueno, lo que sucedió es que veníamos en el proceso de una negociación salarial en la cual partimos de un punto donde teníamos bastante diferencia con el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que pretendíamos era recuperar el salario perdido, pero el tema es que la medición de ese salario perdido al Poder Ejecutivo le daba un 2,9%, a nosotros le daba un 6%. Lo que implicaba, digamos, una diferencia de un poquito más del doble, y llegar a un punto de acuerdo no fue sencillo. Tuvimos varias reuniones, intercambios, llamadas, y bueno, hasta que apareció, se fue construyendo una fórmula que se acerca mucho más al número que nosotros estamos reclamando. Y en el día de anteayer se nos presentó la propuesta formal. Ayer hicimos la asamblea nosotros, tuvimos un debate muy importante en la asamblea. Ustedes saben que COFE nuclea más de 50 sindicatos de la administración central y servicios descentralizados. Esa asamblea fue una asamblea muy contundente y se debatió sobre esto y se terminó avalando, digamos, el proceso de negociación que había llevado adelante el Consejo Directivo, y se definió, bueno, aceptar esta propuesta con el contenido que estaba planteado, por lo cual se nos mandató a quienes estamos en la negociación a firmar el convenio colectivo, que realmente es importante porque al 78% de los trabajadores le recupera toda la pérdida del 6% que nosotros estábamos reclamando. A los de salario más bajo no solo recupera la pérdida, sino que tienen un par de puntos de crecimiento. Y si no queda en el debe ese 22% de trabajadores que no terminan de completar la pérdida, pero que se coloca una cláusula en el propio convenio que establece que para el próximo presupuesto nacional se priorizarán esos salarios, que son los salarios más altos, que están por encima de 80.000 pesos. No es que no recuperen nada, pero no terminan de recuperar el 6%, quedan alrededor del 3,5%, 3,6%. En ese marco, aparte, también se estableció la continuidad de un convenio que se vencía el 31 de diciembre de este año, que tiene que ver con una serie de beneficios, presentismo, licencias, bueno, una cantidad de cosas que estaban y que se vencían este 31 de diciembre de este año corriente. Y todo esto, el convenio colectivo general de salario y este convenio, se engancharían y terminarían recién el 31 de diciembre del 2025. Lo que era una negociación muy importante y teníamos la posibilidad de poder firmar en el día de ayer. Fuimos a eso, intercambiamos con la redacción del documento con el Poder Ejecutivo. Cuando nos pusimos de acuerdo, se estaba modificando la redacción, colocando algunos nombres que faltaban y haciendo alguna corrección menor, y ahí nos enteramos, yo te diría casi de una manera insólita, de que Ministerio de Economía para incluir en el proyecto general de rendición de cuentas, habían alrededor de más de 30 artículos que están vinculados a la carrera administrativa de los trabajadores del Estado, de la Administración Central, que no tenían, digamos, no habían sido negociados nunca con COFE y que se iban a incluir en la rendición de cuentas. Bueno, nos enteramos de esa manera insólita y hicimos las consultas y evidentemente dijimos, no, nosotros si no conocemos cuál es el contenido de esos artículos no firmamos nada. Y bueno, ahí se trancó la negociación, estuvimos casi 4 horas en ese proceso hablando el propio ministerio con el ministro de Trabajo, el subsecretario, el director nacional de Trabajo, con gente de Economía, con gente del Servicio Civil, con gente de la OPP. Bueno, se armó un toletone bastante importante y, bueno, al final se decidió trasladar o hacer un cuarto intermedio hasta hoy a las 12 del mediodía y ver si ahí se nos puede dar certeza de que estos artículos no van a ir en la carrera administrativa, no van a ir en la rendición de cuentas, digamos, y a partir de ahí poder firmar el convenio como lo teníamos pensado. Pero fue realmente una situación bastante complicada. Y en todo ese tiempo que se estuvo negociando, porque tu relato muestra una capacidad de conversación, de diálogo de las partes durante todo este tiempo, que fue avanzando hasta ponerse a tono mutuamente para firmar un acuerdo que estaba todo previsto que así sucediera. En todo ese tiempo, ¿el personal del Ministerio de Economía y Finanzas no participó de las reuniones o participó y no mencionó nada de esto último que vos ahora decías que los tomó tan de sorpresa? No, el Ministerio de Economía participó activamente en todas las reuniones. ¿Y? El problema es que este proyecto, esto conjunto de artículos de carrera administrativa, vienen de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ajá. Y de la OPP, no del Ministerio de Economía. Entonces, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo habíamos prácticamente cerrado el acuerdo, que fue esto que avaló nuestra asamblea. Pero resulta que, de esta manera que yo te decía, bastante insólita, nos enteramos que mientras nosotros estábamos por firmar este convenio, Servicio Civil había mandado al Ministerio de Economía un paquete de artículos en los cuales se hace mención a la carrera administrativa, que también tiene un componente salarial y que nosotros no lo habíamos discutido. Por lo tanto, ahí paramos la rotativa y pasó todo lo que pasó ayer. Bien, y hoy, por lo que te entendí, a partir del mediodía, ¿esto puede reencauzarse? Bueno, la manera de reencauzarse es que se comprometa el Poder Ejecutivo a no llevar esos artículos o, en definitiva, que nos den la posibilidad, que hoy mismo tiene que entrar la rendición de cuentas al Parlamento y eso está complicado, de que podamos estudiar y negociar esos artículos. Yo creo que hoy en día, si me preguntás, la única posibilidad de que firmemos este convenio colectivo es que esos artículos no estén en la rendición de cuentas. Bien, porque si eso no sucede y la rendición de cuentas entra hoy al Parlamento, se cae todo. Y sí, se caería todo. Bien, bueno, más no te puedo preguntar. Depende de lo que pase después del mediodía. Sí, al mediodía vamos a saber qué sucede y cómo se desarrolla esto. Pero sí, es una lástima que después del esfuerzo que se hizo para tanto de COFE para poder establecer, digamos, que no se contemplara el 100% en su reclamo, y del Poder Ejecutivo, que de la base que tenía del 2,9, que es donde estaban parados y no se querían mover, llegar casi hasta el 6, evidentemente todo ese esfuerzo, trancarlo por artículos que no fueron negociados previamente, bueno, sería una lástima no poder concretar la firma de este convenio en un marco que ha sido bastante complicado el relacionamiento de el gobierno con sus trabajadores. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa hoy y después de las 12 tendremos novedades. José Luis, gracias por esta charla, muy amable. Un gusto como siempre. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Josero López, el integrante de la Confederación de Funcionarios del Estado COFE y vicepresidente del PIT-CNT. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.